Latinoamérica y el Caribe. Cada canción tiene una historia. Cada género, un origen. Empieza el recorrido de Latinoamérica a través de su música tradicional junto a sus grandes exponentes. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo capítulo, a este nuevo programa aquí en Cultura Musical. Hoy les tenemos un especial con un género que fue la sensación por allá entre las décadas de 1950-1960. Esta música abarrotó todos los clubs nocturnos porque todos querían bailar cha-cha-cha. Originado a partir del danzón, el cha-cha-cha es un baile latino que se originó en Cuba, en los años 50. Un poco más específico podríamos decir que fue en 1953 por el flautista, compositor y director de orquesta Enrique Jorrín. Esto es Cultura Musical. Espero que tengan un excelente día. Déjense seducir por este ritmo cha-cha-cha de Enrique Jorrín, La Blusa Azul. Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. ¿Por qué no te pongas más de pena de mí? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? Cuando te veo con la blusa azul, mis ojos sin querer van hacia ti. ¿Por qué no te pongas más de fiera de mí? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? ¿Por qué no te pongas más la blusa azul? Tema La Blusa Azul de Enrique Jorrín, el cual fue el director de la Orquesta América. Él, en 1948, dio a conocer con el tema La Engañadora, un nuevo tipo de melodía que se estaba gestando. Fue un experimento, fue fusiones que se dieron a partir del otro género que es el danzón. El danzón clásico era exclusivamente instrumental, a diferencia de lo que se estaba generando. Esta variación consistía en un trío de cantantes que entonaban al unísono esta composición. Le daría un tono característico al nuevo género. El cha-cha-cha permitía a los bailarines experimentar con nuevas formas de baile. Vamos con el tema de Enrique Jorrín, La Engañadora. Lo que me inspiró fue cierta persona, una mujer bellísima que venía por la calle de Instanta. Entonces, casi se paralizaron, era sobre el año 50, se paralizaron casi los tranvías, las guaguas, todo, para mirar a aquella mujer. Hubo un señor que se puso a hacerle como reverencia a la señora por lo bella que le parecía. Entonces, la señora le tiró una mirada de esa bastante violenta. Y entonces él dijo, tanto puente, y cuando viene a ver este goma. De Enrique Jorrín, La Engañadora. Cuando el cha-cha-cha comenzó a popularizarse, primero se le empezó a conocer a estos experimentos como neodanzón, debido a que a partir del danzón empezó a originarse, empezó a fusionarse. Claro que el nombre, como ya lo conocemos, cha-cha-cha, se dice que se dio debido a los bailarines, los cuales al innovar y dar propuestas de baile que se acoplen a este género, debido al sonido que ellos hacían al mover los pies, empezaron a llamarle cha-cha-cha, hasta que este nombre, al igual que el género, comenzó a difundirse más allá de Cuba. Vamos con la Orquesta de Aragón, con su cha-cha-cha de las 12. Pronto como a las 12, Jesús entraba en el la Orquesta de Aragón con su cha-cha-cha de las 12. Este nuevo ritmo se extendió tan rápidamente por el continente americano, sobre todo en México. ¡Rock and roll! ¡Cha-cha-cha! Estamos escuchando un poco del rock and roll cha-cha-cha de Ramón Márquez. En México, Jorrín llegó para crear su propia orquesta. Obviamente en este país se comenzaron a dar nuevos procedimientos, debido a esta unión que se dio entre compositores cubanos y mexicanos. Como precisamente Ramón Márquez, del cual estamos escuchando ese rock and roll cha-cha-cha, pero en este momento vamos, del mismo Ramón Márquez, con el tema La Chica del 17. Thank you. chica del 17 de la orquesta de Ramón Márquez. Richard Ewes, apodado La Flauta Mágica. Nacido un 26 de octubre de 1923. Fue un cubano flautista y músico, uno de los artistas más famosos del país, e ícono dentro de lo que es el cha-cha-cha. Ewes fue miembro de la Orquesta Aragón, banda a la cual se incorporó en 1953. Aparte de un firme defensor de la Revolución Cubana, también era digno de admiración debido a su destreza para acompañar el cha-cha-cha con su flauta. Vamos con el tema, con la flauta de Richard Ewes, El Bodeguero. En su casa presente está el bodeguero y el cha-cha-cha. Vete a la esquina y lo verás, te atento siempre, te servirá. Anda enseguida, corre de allá, que con la plata lo encontrarás del otro lado del mostrador. Paciente y servidor, bodeguero, ¿qué sucede? ¿Por qué tan contento estás? Yo creo que es consecuencia de lo que en moda está. El bodeguero bailando va, en la bodega se baila así. Entre frijoles, papaya aquí, el nuevo ritmo del cha-cha-cha. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. En la bodega se baila así, entre frijoles, papaya aquí. En la bodega se baila así, entre frijoles. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate, paga lo que debes. Toma chocolate. Paga lo que debes. Toma chocolate. Ese fue el bodeguero con la flauta de Richard Ewes. La instrumentación del cha-cha-cha originalmente fue retomada como el danzón, lo cual de hecho era una herencia musical de los emigrantes, debido a las guerras independentistas de Haití. Ya para el cha-cha-cha comenzó a darse una agrupación que tenía percusión, piano, bajo, flauta y una sección de cuerdas. Vamos con el tema de Jorge Zamora, La Basura. Esconderse, que llegó a la América con su nueva sonoridad. ¡Vamos! Por allá, con el ritmo de un alegre cha-cha-cha, ya se acerca el basurero a llevarse lo que no sirve para nada. Cha-cha-cha, cha-cha-cha, hay con que se llene la basura, hay con que se llene para acá, guarachando y bailando cha-cha-cha. A esconderse, caballero, que se lleva lo que no sirve para. Basurero, que mañana usted no viene a trabajar. Yo me escondo, basurero, me he escondido, no me puede usted llevar. ¡Seguro que no! La basura de Jorge Zamora. Como baile, el cha-cha-cha es uno de los ritmos más ricos y variados en pasos, envolviéndote por todo un clima musical. Su característica principal, obviamente, es el movimiento de caderas. Este movimiento rápidamente se convirtió en un baile popular para después también pasar a un poco más estético cuando fue un baile de salón. Por eso vamos con Qué Rico Vacilón de Rosendo Ruiz Quevedo. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico cha, cha, cha. A las nenas hay que darle cariño. A la rubia un tremendo apretón. A la china hay que darle un besito. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico cha, cha, cha. Vacilón, qué rico vacilón. Cha, cha, cha, qué rico cha, cha, cha. Una tiene la cara bonita, otra tiene nariz de ratón. Las hay gordas también delgaditas, pero todas gozan el vacilón.

la música tenemos la formación. Empezaron con la ópera y después vino el amor. La ópera era así, la cantaba gente fuerte y se oía en la mi escuadra, pero nadie la bailaba. La Orquesta Aragón con el tema de la ópera Al Cha-Cha-Cha. Rafael Lai, nacido en Cienfuegos el 9 de febrero de 1935, al ingresar y dirigir un poco a la Orquesta de Aragón, descubre a un cantante llamado Bacallao. El descubrimiento no solo fue su voz, la cual era muy buena, sino que era un muy buen bailarín de cha-cha-cha. Y no solo de cha-cha-cha, sino de cuantos géneros le pongan a Bacallao delante. Bacallao era uno de esos artistas completos. Él contribuyó a través de este trío de voces a la Orquesta de Aragón en cuanto a la parte vocal, pero fue además lo que muchos consideran un bailarín excepcional. Dicen que él fue el que le dio el colorido a la orquesta, dado a su innovación y a su constante invención de nuevos pasos y nuevas formas de bailar. Verlo a él en escena con la orquesta era todo un espectáculo. Pelo Bacallao había logrado el reconocimiento de haberse vuelto la figura estelar del frente de cantantes de arango durante la época de oro de este género y de esta orquesta, que son entre las décadas de los 60 y los 80, convirtiendo a la Orquesta de Aragón en todo un espectáculo musical y dancístico. Su originalidad e innovación a la hora de bailar fue copiado o también realizado por otros artistas muchos años después. Pelo Bacallao solía caminar con un pie y deslizar el otro. Al hacer esto de lado a lado, alternando los pies, y al sincronizarlo con la música, daba la ilusión que estaba flotando en el aire, creando este estilo único. Muchos años después, Michael Jackson haría lo mismo en otra dirección y con otra ejecución, conocido como Caminata Lunar. Es probable que Michael Jackson no supiera de Pelo Bacallao y tal vez no lo hubiese visto bailar, y que él también lo hubiese inventado, pero a su manera. Pero una cosa queda asentada: Pelo Bacallao fue el pionero. Vamos con la Orquesta de Aragón y el tema Los Fantasmas. Cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha, cha-cha cuando suenan las 12 campanadas, los fantasmas comienzan a gritar, y sonando cadena con cadena, van marcando el compás del cha-cha-cha. Pachanga no dejan de gozar. Cha-cha-cha. El tema Los Fantasmas de la Orquesta de Aragón. Después de la Segunda Guerra Mundial, el cha-cha-cha se hizo más popular que el mambo, como baile social. Se empezó a esparcir por todos Estados Unidos y Latinoamérica. Es por eso que vamos con la canción Los Bomberos del conjunto Los Cariñosos. Me gritó. Este fue el tema Los Bomberos del conjunto Los Cariñosos. En los años 50, el maestro de bailes de salón, Pierre Margolier, visitó Cuba en varias ocasiones para estudiar los bailes populares de la época. Descubrió el cha-cha-cha, lo llevó a Inglaterra y lo adaptó al estilo ballroom o baile de salón, el cual es un poco más estilizado y con un poco más de normas, un poco más de reglas. Pero nos saltamos de estas reglas y formalidades al puro cha-cha-cha popular como le gusta a la gente. Dentro de este género destacaron varias mujeres. Este es el caso de Mirta Silva, la cual vamos a escuchar a continuación. Ella está cantando con la orquesta Julio Gutiérrez el tema El Bombón. Motivo novedoso de un recinto popular, es Mirta la bombonera la que viene a pregonar. De fruta mis caramelos son de vainilla y limón, y para que se arrebaten prueben mi rico bombón. Motivo novedoso de un recinto popular, es Mirta la bombonera la que viene a pregonar, pero de fruta mi caramelo son de vainilla y limón, y para que se arrebaten prueben mi rico bombón. Hay pruebas y tú verás, prueba y te gustará. Prueba y tú verás, prueba y te gustará. Prueba, prueba, prueba, prueba, prueba, prueba y tú verás. Prueba y tú verás, prueba y te gustará. Mi bombón es algo serio, se lo puedo asegurar. Prueba y tú verás. Mirta Silva es un bombón sensacional. Prueba y tú verás, prueba y te gustará. El que prueba mi bombón seguro se repetirá. ¡Pasa, pasa! ¡Lo que sea! ¡Ay! ¡Qué rico! El bombón de Mirta Silva con la orquesta Julio Gutiérrez. Debido a la popularización de este género, eso también se lo puede evidenciar en el cine de esta época, el cual es un cine de entre los años 50 y 60. Y yo sé que son películas que los que me estén escuchando de seguro deben haberlas visto, porque ¿quién no ha visto una película de Tintán? Actor mexicano conocido por su versatilidad, su elocuencia y lo que podría llamarse su elegancia popular dentro de la comedia. Tintán, uno de los actores más reconocidos dentro de Latinoamérica, marcó una época con sus películas, las cuales tenían partes cantadas y bailadas. precisamente al ritmo del cha-cha-cha. Y es por eso que para despedirnos de este programa, en el cual hemos abordado, hemos disfrutado de un género tan rico y diverso como es el cha-cha-cha, nos vamos con un extracto de la película de Tintán. Hasta el próximo miércoles aquí en Cultura Musical. Ya saben, con todo el cariño del mundo para explorar un nuevo género, a todos sus exponentes, la historia que hay detrás de cada canción. Esto es Cultura Musical, todos los miércoles 11:30. Este ícono dentro del cine latinoamericano, acompañado por The Malagon Sisters. Esta es Tintán cantando cha-cha-cha. Yo quiero un tepache, chico. No, no, mejor tráigame una serpentina, pero bien fría de barrilete. A mí me trae un mezcalito de Oaxaca con su salecita y gusanita. Nada de vinos. ¿Nada de vinos? Champán. Champán. ¿No les caería mejor una sidrita de huejotzingo? Ay, contentaba que son tan chistosos. Borracha menos. No sé por qué se me hace que esta noche será inolvidable. Para Miguel también va a ser inolvidable. Y yo creo que para usted también va a ser inolvidable, ¿no? ¿Por qué no? ¡Charros! ¡Las Malagón! Otra vez. Y no están tan Malagón. ¡Cha, cha, cha! ¡Trisa to the left! ¡Trisa to the right! ¡Trisa to the back! ¡That's it, cha, cha, cha! Óyeme, mamá, qué sabroso está este nuevo ritmo que se llama cha-cha-cha. Listen, listen, honey. What? Qué sabroso está. Yep. This is just terrific. And they call it how? Cha-cha-cha. Unísono se canta, se dice cha-cha-cha. Con unos pasitos para aquí, para allá. Americana deja un camino poblado por historias y tradición, pero el recorrido sigue. Hasta la próxima, con más cultura musical.